puerta buena del amor. Madrugadas con sabor a ternura. Mis días como nuestros, oh, oh, oh. Te ofrezco mi cuerpo como abrigo, mis brazos como amarras, mi voz como refugio, compañera. Mi pecho como amparo, mi calma como puerto, mi risa como aliento. Oh, oh. Te ofrezco mi piel como camino, mis manos como alivio, mi amor como cimiento, compañera. Amanecer, amiga, cielo, mar.